Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Diversidad corporal. La diversidad corporal se refiere a una amplia gama de representaciones del cuerpo. Por ejemplo, variaciones en la anatomía sexual que se expanden más allá del binario hombre-mujer. Intersex es un término sombrilla que abarca esta diversidad corporal. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Gutiérrez Román y esto es Sonidos Incluyentes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Escuchamos Solo Pienso en Ti de Víctor Manuel. Esta canción está inspirada en una historia real de una pareja española con discapacidad psicosocial que, a pesar del abandono que sufrieron desde pequeños, se enamoraron y decidieron formar una familia. El día de hoy tienen 3 hermosos hijos. Les invito a que se queden con nosotros y nosotras porque el día de hoy vamos a platicar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población con discapacidad y también población LGBTI. Para conversar sobre este tan importante tema, contamos con la presencia de Norma González, relatora de los derechos de las personas con discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Querida amiga Norma, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Gracias, muchas gracias. Me encanta tenerte por acá, Norma. Vamos a platicar mucho sobre este tema. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen para escuchar la siguiente información de contexto. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. Hay principalmente 3 modelos que han marcado la manera de concebir la discapacidad: el modelo caritativo, el modelo médico y el modelo social. Aunque en algunos ámbitos siguen conviviendo los 3 modelos, se considera que el modelo social es una evolución de los modelos anteriores. El modelo social representa un avance importante en la reconceptualización de la discapacidad. Este modelo conlleva una clara distinción entre las deficiencias y la discapacidad. El problema no está en el individuo, sino en la sociedad que discapacita a las personas con limitaciones, fracasando en garantizar una participación inclusiva de las personas con discapacidad. Accesibilidad universal, sistemas educativos inclusivos, programas de sensibilización para combatir la discriminación son algunos ejemplos de intervenciones que se enmarcan en este modelo. En cuanto a las mujeres con discapacidad, vale decir que existe una doble discriminación, ya sea por ser mujer y por tener discapacidad. Esto hace que la mujer con discapacidad enfrente dobles barreras sociales y permanezca invisible para la sociedad. Por esta razón, se ve obstaculizado el ejercicio de sus derechos, muchos de ellos esenciales, como lo es la salud sexual y reproductiva y la participación social. Y recuerda que si requieres más información, puedes visitar la página de la Comisión de Derechos Humanos, http://cdhdf.org.mx. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invito a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Estamos en el estudio con Norma González, relatora por los derechos de las personas con discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien platicará con nosotros sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Norma, bienvenida nuevamente a Sonidos Incluyentes, querida amiga. Cuéntanos, Norma, ¿qué es esto de la discapacidad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días a todas y todos. Y bueno, gracias ante todo por la invitación. Un gusto. Y bueno, empecemos por eso, ¿no? Por hablar un poco sobre qué es la discapacidad. Fíjate que la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una de las convenciones más recientes de la ONU, okay, que sale en 2008, marca rompe con un paradigma sobre la discapacidad que era concebida anteriormente como desde un enfoque como que la veía como enfermedad, como una deficiencia. Y esta convención, que bueno, es el resultado de una serie de movimientos sociales a nivel mundial, lo que estipula es que la discapacidad surge de la interacción entre una deficiencia, ¿no? Pero principalmente las barreras sociales. Es decir, la discapacidad a partir de la convención es concebida como el resultado, pues, de esta interacción, ¿no? Lo que marca la diferencia es que ya no se le atribuye a la persona, ¿no? Okay. Sino a la sociedad. Es decir, hay un ejemplo como muy... Voltea la moneda, ¿no? Ya la discapacidad no la tengo yo porque tengo una discapacidad visual, sino la ciudad o las personas por no allegarme de estos elementos que yo pueda, ajá, tener una vida libre de este... Okay. Exactamente. Hay un ejemplo como muy bonito, ¿no? Donde, o bueno, claro, no bonito, muy claro, pues, ajá, ¿no? Una persona en silla de ruedas, okay, tiene cierta deficiencia, pero mientras está a lo mejor en su casa, no surge la discapacidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando sale a la calle, va a un edificio donde no hay rampas, donde hay una escalera inmensa para poder acceder? Entonces ahí es donde surge la discapacidad, ¿no? De lo que te decía, con la convención se le atribuye a la sociedad, okay, el que no está preparada o no brinda los elementos adecuados para que las personas con alguna discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos, ¿no? Y entonces está enfocado, la convención está enfocada a que los estados y las personas puedan hacer, más acciones en favor de las personas que anteriormente decíamos que tienen discapacidad, para que ahora la ciudad o la persona pueda contribuir a que esa discapacidad sea menor. Exactamente. Okay. Sí, sí, sí, sí. Ahí tiene importancia hablar brevemente sobre los modelos sociales, los modelos sobre a través de los cuales se ha concebido la discapacidad. Ajá. Anteriormente, o se habla de un modelo de prescindencia, ¿no? Estamos, okay, hablando de Grecia antigua y demás, donde cuando nacía una persona, un niño con alguna discapacidad, era simplemente eliminado, ¿no? Uh-huh. De la sociedad porque no servía, o eran concebidos como castigo de Dios o producto del demonio, en fin. Después viene otro modelo, ¿no? Que es el modelo asistencialista, uh-huh, o médico, donde cuando viene todo el desarrollo de la ciencia, donde se ve que tienen una cura. Entonces hay que rehabilitar tratar o curar a las personas con discapacidad para que puedan ser integradas a la sociedad, ¿no? Okay. Actualmente no. La sociedad es quien tiene que implementar todos los ajustes en los entornos, en todos los entornos educativo, de trabajo, laboral, en la familia, para que puedan acceder a sus derechos, ¿no? Y cuéntanos un poco, Norma, la relación entre los derechos sexuales y reproductivos y la población con discapacidad. Bueno, es un tema súper importante. No ha sido ampliamente tocado, difundido, o más bien los estados no le han entrado todavía, al menos en México, okay, a este tema, que me parece de suma importancia, porque si bien el tema en mujeres, ¿no?, hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar también de la violencia de la cual hemos sido víctimas a lo largo, históricamente hablando, uh-huh, ¿no? Estamos hablando de violencia obstétrica, la esterilización forzada, uh-huh, y demás. Cuando hablamos de mujeres con discapacidad, el problema se agrava muchísimo más, okay, ¿no? ¿Por qué? Las personas con discapacidad, la misma convención lo marca. Uno de los principales retos es romper los estereotipos, los prejuicios. Okay. Uno de los principales factores que influyen para que la sociedad, el Estado y demás no incluyan a las personas con discapacidad son los estereotipos, son las principales barreras, ¿no? Entonces, hablando de derechos sexuales y reproductivos, hay una serie de estereotipos que giran en torno a las personas con discapacidad, que son personas vistas como niñas o como niños. Niños, ¿no? Uh-huh. Son personas, hablando de estereotipos negativos, son vistos como asexuados, ¿no? Y que no pueden ejercer su sexualidad libremente. Norma, vamos a un corte de estación y cuando regresemos me gustaría que brincáramos entonces, uh-huh, de la discapacidad a los derechos sexuales y reproductivos y ahora de los derechos sexuales y reproductivos a la identidad y expresión de género. ¿Te parece? Okay, perfecto. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes, no le cambies, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Expresión de género generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Me parece mentira y han pasado 18 años desde que tú naciste. Siento que mi vida has cambiado. Tu mirada rasgada en mi alma está clavada. Y aunque no hablas nada, sé que quieres decir. Por ti aprendí a comprender, a descubrir que no soy mejor que tú. Cuando cogidos de la mano vamos por la calle, sé que tú eres el más feliz. Te gusta el cine y la música y puedo comprobar que te pareces tanto a mí. No hay nada tan limpio y puro, tan fuerte y frágil, tan fácil. Sin ti, por ti aprendí. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. Escuchamos Mi Hermano Especial de Ana Cirret. Un excelente homenaje de esta gran cantante para todas y todos los niños que presentan algún tipo de discapacidad y que sin lugar a dudas nos han enseñado muchísimo. Les recuerdo que contamos con la presencia de Norma González, relatora por los derechos de las personas con discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con quien estamos hablando sobre derechos sexuales y reproductivos de la población con discapacidad. Norma, nos estabas hablando entonces al principio un poco qué es esto de la discapacidad. Nos hablaste sobre las teorías de la discapacidad. Posteriormente nos hablaste sobre la relación que hay en la discapacidad y los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué hay con el tema de discapacidad y diversidad sexual? Pues mira, es un tema, te digo, si los derechos sexuales y reproductivos o hablar de sexualidad en personas con discapacidad es un tema fuerte, impronunciable, hablar más de esta sexualidad, de la identidad de género, es un tema que falta por explorar todavía muchísimo, que mueve todas las fibras sociales y que sin lugar a dudas hay que explorar. ¿La convención lo tocó? ¿La convención? No. No tocó este tema. No. Se quedó la en convención sexuales. habla la convención sobre el artículo 23 sobre el derecho de la familia. Okay. Que toca un poco, no lo dice como tal sobre los derechos sexuales y reproductivos, sino más bien habla de el derecho que tiene toda persona de decidir cuántos hijos tener, con quién casarse, con quién estar, fundar una familia y demás, y tener gozar su sexualidad. Pero como tal no se habla en particular de si hay, no sé, de esta libertad, pues, ¿no? De las personas con discapacidad de elegir su identidad. ¿Y qué crees tú que falta para que los países, la sociedad, se anime a hablar de estos temas y puedan reconocer no solo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que ya están reconocidos, sino también de la sexualidad en general, ¿no? Yo creo que falta definitivamente empezar por romper toda esta serie de tabús que giran alrededor de las personas con discapacidad, que me parece que sería un paso súper importante, y promover también el derecho a la vida independiente. Las personas no deciden, ¿no? O sea, la mayoría de los casos, sobre todo ciertas discapacidades, como la intelectual, la psicosocial, tienen toda una serie de restricciones. Una niña, un niño que nace con alguna discapacidad intelectual, en la mayoría de los casos no deciden. Son las familias las que ocultan a las niñas con discapacidad, imagínate, ¿no? Todavía se da hoy en día, aunque parezca increíble, ¿no? Que se siguen ocultando, ¿no? No salen al exterior y entonces hay una sobreprotección. Entonces, muchas veces estos niños no descubren, o más bien, desde que descubren la sexualidad, la descubren, pero son ocultadas. Entonces, imagínate, para una persona, una mujer, un hombre, enfrentar a una sociedad para decir soy lesbiana, soy homosexual, es súper complicado. Cuanto más podría ser para una persona con discapacidad, que se enfrenta a toda una serie de limitantes, de barreras, ¿no? En su familia, que muchas veces ni siquiera pueden tener acceso a la educación, a otro tipo de derechos, y expresar su identidad es súper complicado. Aún así, me parece que hay pequeños pasos, ¿no? Adelante. Falta todavía, por supuesto, promover, te digo, desde los derechos mínimos, ¿no? Como el derecho a una vida independiente, donde puedan decidir la libre determinación, donde yo pueda decidir qué quiero para mi vida, con quién vivir, si quiero vivir sola, ¿no? Claro. Derechos que para nosotros podrían ser como tan sencillos, como decir, el día de hoy yo decido si me voy de casa de mis papás. Para una persona con discapacidad es sumamente complicado. Hay países donde se pueden llevar a cabo un juicio donde decidan. En México ni siquiera está reconocido en los códigos civiles la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, ni hablar del derecho a decidir sobre su cuerpo en el términos de derechos reproductivos. Claro, por supuesto, es un tema todavía mucho más complicado. Hay mujeres con alguna discapacidad que desde el momento en que entran a un centro de atención por el tipo de discapacidad que tienen, desde chiquitas, los médicos les dicen a los papás que tiene que ser esterilizada porque hay un riesgo mucho mayor que en una mujer sin discapacidad de ser víctima de una violación. ¿Y han tenido ustedes como Comisión de Derechos Humanos del DF de este tipo de casos en donde la víctima, la mujer con discapacidad, alegue haber sido esterilizada sin el consentimiento de ella? Hay algunos casos que han llegado a la comisión, se han atendido, digamos, de alguna forma en el área de visitadurías, pero no ha habido una recomendación, por ejemplo, sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos reproductivos de las personas con discapacidad, porque es complicado. El problema de los derechos y sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad es que muchas veces ni siquiera llegan a instancias locales como la Procuraduría. Es decir, una niña, por ejemplo, que es abusada sexualmente en su casa por el papá, los hermanos, el tío, cualquier tipo de familiar o familiar cercano, ni siquiera llegan a denunciar. Okay. ¿Por qué? Porque la familia muchas veces ocultan, ¿no? Ay, ¿cómo? Es que ya fue, se normaliza, me explico, la violencia. Uh-huh. Claro, desde niña me dijeron que mi hija podría ser abusada y si es algún familiar, entonces se oculta. Claro. Muchas veces son personas que ni siquiera han tenido cierta educación inclusiva donde les permitan un desarrollo del lenguaje y demás. Entonces, muchas veces son niñas que no pueden expresar o la familia no han podido entender que han sido víctimas de abuso sexual. Esto se agrava cuando llegan en el derecho de acceso a la justicia. Llegan a la Procuraduría y la Procuraduría dice, ¿sabes qué? No entiendo, y entonces no acepto la denuncia o desestiman la versión de las víctimas, ¿no? Uh-huh. Tiene una discapacidad intelectual o psicosocial, entonces no le creo, no entiendo, no puedo, ¿no? Entonces volvemos al tema inicial sobre ajustes. Es la misma sociedad, el Estado, quienes no han implementado estas formas de comunicación, porque la obligación no es de la persona con discapacidad, sino del mismo Estado. Y Norma, ¿y qué está haciendo la Comisión de Derechos Humanos para, digamos, para romper esta brecha tan complicada a la que se enfrentan las personas con discapacidad? Pues mira, desde la Relatoría por los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos trabajando constantemente con organizaciones. Ha habido algunos avances, se han hecho informes sobre la misma comisión. ¿Ya tiene un diagnóstico de la ciudad sobre temas de discapacidad? Hubo un informe que se tendría que actualizar. Este informe sale más o menos en 2008. Que abarca todos los derechos en el Distrito Federal. ¿Incluye sexuales y reproductivos? Sí los incluye, pero actualmente tendría que actualizarse. Ese sería uno de los retos para este año, actualizarlo. ¿Por qué? Porque ha habido muchos cambios. Ajá, está la convención. México ya presentó su primer informe ante al comité de la ONU, y el comité ya hizo observaciones severas, ¿no? Sobre la falta de información, precisamente. Falta de estadísticas. Ajá. No hay información. Uh-huh. Pero esto en la Ciudad de México, con la relatoría que tú uh-huh. diriges, ¿ha cambiado, digamos? Ahora ya tienen cifras. ¿Qué es lo que está haciendo la relatoría para justamente subsanar esos vicios que no teníamos y que en 2008 en el examen o en el diagnóstico anterior, pues se quedaba ahí claro, como que era un informe muy general, pero que no tenía casos ni datos muy puntuales? Pues mira, hemos trabajado, te digo, con organizaciones, con el INDEPEDI, que es el Instituto para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, y ahorita estamos más enfocados como el tema de capacidad jurídica, que es un derecho clave. Vale decirlo, okay. ¿No? Una persona que no tiene capacidad jurídica, que no puede decidir sobre ciertas acciones tan simples como sacar una cuenta bancaria, ¿me explico? Uh-huh. Como casarse, ajá. O sea, fíjate, algo tan simple, ¿no? Que con eso, el hecho de cumplir la mayoría de edad, tú podrías decidir casarte o no. Una persona con discapacidad no lo puede hacer. ¿Con qué nivel de discapacidad no lo pueden hacer? Depende también mucho como de los criterios del juez, ¿no? O sea, una persona en silla de ruedas, ¿no la dejan casarse en algunas ocasiones? Generalmente, cuando estamos hablando de esta limitante, va más dirigida a discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. Ok. Ajá. O sea, el tema de capacidad jurídica afecta principalmente a la discapacidad intelectual y a discapacidad psicosocial. Es más complicado en otro tipo de discapacidades como la visual o la motriz. Ajá. Pero, insisto, intelectual y psicosocial... Norma, entonces podríamos concluir que en términos de identidad y expresión de género, en términos de discapacidad, no hay nada. O sea, no se ha trabajado mucho, ni la propia Convención Internacional, recién aprobada, ha dicho nada sobre este tema. No hay, es la, digamos, la asignatura pendiente para trabajar. Está pendiente, por sí. Supuesto, sí, tendríamos que trabajarlo. Insisto, considero que hay que ir avanzando, ir ganar terreno poco a poco, ¿no? Claro. Me parece que hay derechos clave, te digo, como capacidad jurídica, como otros, la esterilización forzada, por ejemplo, en mujeres, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces se toma este criterio en mujeres con discapacidad psicosocial para quitarles a los hijos, para que no puedan decidir, para que sean esterilizadas, ¿no? Y de alguna forma, por supuesto, irlo irlo abarcando, ¿no? Norma, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero me gustaría, no me gustaría irme sin que antes nos pudieras dejar tus redes sociales, donde podemos encontrarte, donde podemos encontrar el trabajo que hace la relatoría. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, les dejo mi correo, es norma.gonzalez@cdhdf.org.mx. Ok. Y estamos en la Comisión de Derechos Humanos, que se ubica en Avenida Universidad, 1449, saliendo el metro Viveros de la línea verde, estamos enfrente de los Viveros de Coyoacán. Y también en la página de la Comisión de Derechos Humanos, acabamos de abrir un portal que se encuentra dentro de la misma página, que se llama Agendas de H, donde podemos encontrar, hay una sección por cada una de las relatorías, donde también pueden encontrar todo tipo de información relacionado con jurisprudencia, con convenciones, tratados y demás sobre el tema de discapacidad. Ok. Norma, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte aquí en Sonidos Incluyentes. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Un gusto. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal-df y en Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y a Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.